Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. ¿Qué tal, amigos? Otra vez aquí reunidos para acercarnos a la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Hoy, abriendo la puerta al mundo misterioso y poético de la viola da gamba, compartiendo esta elocuente sweet music, verdaderamente dulce música, de Tobias Hume, música favorita del conde de Salisbury en la interpretación del dúo canadiense Les Voix Humaines, las voces humanas. En el control técnico nos acompaña Natsumi Wada. Y en la locución, quien les habla, Marian Lilian Pérez Robledo. Nos pueden escribir a la dirección de mail programa@lalutería.com.ar. ¿Puede un instrumento musical hablar, cantar con palabras, como si pudiera pronunciarlas, expresando los más sutiles significados de la comunicación humana? Nos dice Marin Marsan en su Armonía Universal, publicada en 1637, que ciertamente, si los instrumentos son valorados en la medida en que imitan mejor la voz, y si de todos los artificios se aprecia más aquel que representa mejor lo natural, parece que no debe rechazarse el valor de la viola da gamba, que imita la voz humana en todas sus modulaciones e incluso en sus acentos más significativos de tristeza o alegría, ya que el arco, que produce el efecto del que hablamos, tiene un trazo casi tan largo como el hálito normal de una voz, por lo que puede imitar tristeza, alegría, agilidad, suavidad y fuerza, por su vivacidad, por su languidez, por su rapidez, consuelo y apoyo, de la misma manera que los trinos y las caricias de la mano izquierda que digita sobre el mango de la viola representan el porte y el encanto. Así nos decía Marin Marsan, y así parece realmente cuando escuchamos la interpretación de Susie Knapper y Margaret Little, las virtuosas canadienses que integran el dúo de violas da gamba, las voces humanas, Les Voix Humaines, nombre que tomaron de una pieza del compositor barroco francés Marin Marais. Thank you. Escuchábamos una Allemande deleite del Duque de Holstein, de Tobias Hume, por el dúo de violas da gamba, Las Voces Humanas. Tobias Hume nació en Inglaterra cerca del año 1570, teniendo una vida difícil y complicada. Se educó en las armas, llegando al grado de capitán, según consta, o de coronel, como él mismo aseguró al final de su vida. Combatió en distintos ejércitos y batallas, la mayoría de ellas fuera de Inglaterra, su patria, al servicio, por ejemplo, de los ejércitos de Suecia y de Rusia. Fue, sin sentido peyorativo, un soldado mercenario, en busca de fortuna y gloria, que nunca alcanzó en vida, muriendo pobre y loco en un hogar de pensionados de Londres en 1645. Sin embargo, paralelamente, desarrolló un virtuosismo incomparable en el arte de la música, dejándonos dos libros de tablatura para viola da gamba publicados en 1605 y 1607 que atesoran piezas de gran virtuosismo y belleza. La tablatura para viola da gamba es igual a la utilizada para el laúd. De hecho, Hume propone que sus piezas pueden ser interpretadas en cualquiera de estos dos instrumentos. He aquí, a continuación, un ejemplo de esta colección de 1607, Música Poética, de Tobias Hume, interpretado por los laudistas Stephen Stubbs y Paul Odet. Escuchábamos El deleite del rey de Dinamarca, de Tobias Hume por Stephen Stubbs y Paul Odet en dúo de laúdes. La escritura en tablatura, sea para laúd o viola da gamba, es universal para cualquier instrumento que tenga la misma relación interválica en la afinación de sus cuerdas. Una misma tablatura se puede utilizar para tocar en distintos instrumentos de diferentes alturas de la familia de la viola o del laúd, desde bajo o soprano. Estas piezas también se pueden interpretar en combinación de violas da gamba y laúdes, como podemos apreciar en este tema a continuación. El deleite del Conde de Montgomery de Tobias Hume por el ensamble Las Voces Humanas. Muchas piezas de las dos colecciones publicadas por el capitán Tobias Hume, su primer libro de canciones de 1605 y su música poética de 1607, están dedicadas a nobles de quienes esperaba recibir la admiración, la protección o al menos un mecenazgo. En su afán por impresionar a sus contemporáneos, Hume se jacta y sostiene en el prólogo de sus libros que la viola da gamba puede también desarrollar, al igual que el laúd, polifonía, expresión, pasión e improvisación. En la siguiente pieza que vamos a escuchar, le dedica nada menos que a la reina de Inglaterra esta pieza que llamó Un feliz engreimiento. Bueno, no sabemos si le habrá caído bien a la reina de Inglaterra o lo habrá tomado mal. Thank you. escuchábamos Un feliz engreimiento, Deleite de la reina, de Tobias Hume, por el ensamble Las Voces Humanas. Estamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, en un programa dedicado a la viola da gamba con el dúo canadiense Les Voix Humaines, Las Voces Humanas, y la música del capitán Tobias Hume, que vivió entre 1570 y 1645. Tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos, que es programa@lalutería.com.ar. En el control técnico nos acompaña Natsumi Wada y en la locución quien les habla, Marian Lilian Pérez Robledo. La viola da gamba es un instrumento de arco bastante similar en aspecto y en timbre al violonchelo, aunque con mayor extensión tanto en el grave como el agudo. El violonchelo tiene 4 cuerdas afinadas en quintas y la viola da gamba tiene 6 o 7 cuerdas afinadas en cuartas y una tercera mayor. Su tastiera cuenta con 7 trastes de cuerda de tripa simplemente atados y fácilmente movibles para adaptarse a la afinación deseada. Nos referimos a los temperamentos desiguales, que se usaban muchísimo en esta época. Esto facilita la ejecución de acordes, el tener trastes, ¿no? Y la cuerda pisada suena como cuerda tañida al aire. Carece de puntal y se toca sosteniéndola entre las piernas. De ahí su nombre de origen italiano, literalmente viola de piernas, viola da gamba. Para diferenciarla de la viola de abrachio, que se tocaba apoyada en el hombro como el violín. El arco convexo de la viola da gamba se toma con la palma hacia arriba, haciendo contacto con la cerda, los dedos mayor y anular, para tensar más o menos las mismas y así obtener mayores sutilezas expresivas. Thank you. Escuchábamos Comienzo, Deleite de Lady of Sussex, de Tobias Hume, por el ensamble Las Voces Humanas. La viola da gamba aparece en Europa a fines del siglo XV y se convierte lentamente en uno de los más populares instrumentos del Renacimiento y Barroco. Las violas eran utilizadas inicialmente en conjuntos. Históricamente, la viola da gamba presentó varias formas y tamaños. Hacia el siglo XVI se estandarizó un diseño de 6 y luego de 7 cuerdas con una caja de anchas fajas, fondo chato y quebrado en un ángulo en su parte superior. La tastiera contaba con 7 trastes de tripa. En la familia de las violas da gamba solemos encontrar la soprano, la contralto, la tenor y la bajo. Pero también hay una llamada par-dessus de viol por los franceses, más aguda que la soprano, y una llamada violone por los italianos, que es uno de los actuales modelos de contrabajo de la orquesta moderna. El violone de la orquesta moderna es el de fondo chato, no el de fondo bombé, porque ese es el derivado del violín, digamos. El tamaño preferido para la música solista es la viola da gamba bajo, instrumento que estamos escuchando en estas interpretaciones del ensamble Las Voces Humanas. Pero también hubo algunas variedades como la viola bastarda, con la misma altura de afinación que la bajo, pero con un tiro de cuerda menor para facilitar la improvisación. Los ingleses también desarrollaron violas bajo más pequeñas para este fin, como la Lyra Viol y la Division Viol, aún más pequeña. Se utilizaron también para acompañar el canto, como podemos apreciar en la pieza de Hume Qué inmenso pesar, donde la voz del contratenor se mezcla y fusiona con las líneas no menos expresivas de las violas. ¡Qué inmenso pesar! De Tobias Hume, por el contratenor Daniel Taylor, con el ensamble Las Voces Humanas. Pero no todo fue pesar en la dura vida de Tobias Hume, y hubo lugar para el regocijo y la alegría, como muestra este alemán para conjunto de muselar, flauta y viola da gamba. Un Allemande, deleite del Lady Keynes de Tobias Hume, por Francis Colbron en muselar, Regin Poirier en flauta dulce y el ensamble Las Voces Humanas. En Inglaterra, la viola da gamba tuvo una gran cantidad de intérpretes y compositores. Hacia 1540, Enrique VIII contrató un conjunto completo de violagambistas italianos. Quizás esto impulsó a tantos compositores como William Byrd, John Jenkins, William Lowes, Christopher Simpson, Orlando Gibbons e incluso Henry Purcell a escribir virtuosas piezas para el instrumento. Thank you. Escuchábamos Una mascarada, deleite del conde de Sussex, de Tobias Hume, por Francis Colburn en Mucelar y el ensamble Las Voces Humanas. Susie Napper utiliza una viola da gamba bajo original, construida en Londres por Barack Norman, fechada en el año 1703, que fue restaurada en 1995 por el luthier neoyorquino William Monical. Margaret Little utiliza una viola da gamba bajo de 7 cuerdas, copia de una original Collision, construida por el luthier Bernard Prunier en París en 1982. Ambas intérpretes, desde 1979, luego de una intensa formación en los más importantes centros de estudios americanos y europeos, han formado parte de numerosos grupos de música antigua en Montreal, New York e incluso en Francia. Susie Napper interpreta además en estos conjuntos violonchelo barroco. Margaret Little también, violín barroco, y ambas, por supuesto, la viola da gamba. Desde 1985 formaron este dúo Les Voix Humaines, las voces humanas, ampliamente conocido por su virtuosismo y expresividad. Thank you. mi renacida esperanza. Deleite, deleite de Sófocles, de Tobias Hume, por el ensamble Las Voces Humanas. El dúo de violas da gamba, Las Voces Humanas, frecuentemente suma en sus numerosas grabaciones y conciertos a otros intérpretes instrumentales o vocales. Últimamente han alentado a compositores contemporáneos como Anthony Rozakovic, Isabel Panetón y Pierre Cartier a escribir piezas para la viola da gamba. En la temporada 2003-2004, además de los programas tradicionales con compositores del Renacimiento y Barroco, realizaron un concierto titulado Fantasy in Blue, que incluyó una fusión de la música de Henry Purcell y George Gershwin en arreglos del compositor Jay Bernfeld. Bueno, nos estaba escuchando la bailarina de danzas clásicas de India, Anandini Dasi, que esta semana la hemos podido disfrutar en el Teatro Regio, en el Día Internacional de la Danza, un recital de cuadros de danza maravillosos, organizado por el Consejo Argentino de la Danza. Y bueno, Anandini bailó la pieza Moksha, del estilo Odissi, que es su especialidad, uno de los estilos más exquisitos de las danzas clásicas de India. Y bueno, fue un deleite. Realmente, si alguna vez pueden asistir a algún recital de esta bailarina, Anandini Dasi, se los recomiendo. Bien, amigos, hasta aquí llegamos hoy. Nos acompañó Natsumi Wada en la operación técnica y Marian, quien les habla en la locución. Gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.